Sábado 13 de enero. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Jesús, el Hijo de Dios, viene a nuestra tierra a regalarnos un gran tesoro. A través de su amistad nos ofrece su verdad, la verdad que nos indica cómo hemos de vivir, y la verdad de que nuestra vida, después de los años terrenos, va a desembocar en la resurrección a una vida de total felicidad. Y es claro que Jesús ofrece su estupendo tesoro a todos los hombres. No excluye a nadie. Se lo ofrece también, como nos indica el Evangelio de hoy, a los recaudadores que defraudan y a otra gente de mala fama. Los oficialmente buenos se escandalizan de que Jesús se mezcle, y hasta coma, con esa gente de mal vivir. La respuesta de Jesús es bien clara. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Haciendo una interpretación amplia de la respuesta de Jesús, podemos afirmar que vino solo para los pecadores y no para los justos, lo que equivale a decir que vino para todos, porque justos no hay ninguno. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos somos pecadores y todos somos liberados y salvados por Jesús. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.